Estos terrenos estarían sobre el barrio San Carlos. Ahí en el predio están 50 familias con numerosos chicos. Durante sábado y domingo estuvieron siendo amenazados por móviles policiales, pero no pasó de ahí. Y ayer, a eso de las 7 de la tarde, se presentaron, aparte de los móviles policiales, motos de la policía bonaerense. Y bueno, en una actitud, digamos, bastante patoteril, empezaron ahí a prepotear, a maltratar de palabra a los vecinos que estaban dentro del predio, a patear y a asustar sobre todo a los numerosos chicos que estaban en los alrededores, ¿no? Ayer, bueno, ya fue una especie de operativo, pero sin mediar ningún tipo de orden judicial ni nada por el estilo. Los vecinos son del barrio Malvinas y son vecinos con familias numerosas que, digamos, tienen una situación económica precaria y la mayoría no tienen techo, viven hacinados en casa de los parientes. Hay un grupo de vecinos que piensa mantener hasta que, digamos, no medie una situación legal que diga que el predio tiene dueño, y en ese caso, bueno, los vecinos están dispuestos a replegarse. Pero más que la toma de terreno, acá lo que se trata es de llamar la atención, digamos, a las autoridades provinciales, sobre todo de la Secretaría de Tierra, sobre la situación, la falta de una vivienda digna, hecho que, digamos, está garantizado como derecho en la Constitución Nacional. Básicamente creo que es eso, es llamar la atención sobre esa situación. Si los terrenos tienen legalmente dueño, nosotros estamos, incluso los vecinos se manifiestan dispuestos a negociar con el dueño, si el dueño en todo caso los quiere vender. Es un predio bastante grande, hace bastantes años que está desocupado. Antes funcionaba ahí un salón de fiestas y un palde, funcionó un tiempo bastante corto. Después lo abandonaron y se empezó a deteriorar, no tiene mantenimiento. En la noche es una boca de lobo.